Estás escuchando Radio La Inolvidable. Ya no creo en nada y hasta dudo de ti. Siento desconfianza. Yo no creo ni en mí. Mi mente se ofusca. Yo no sé qué decir. Me enloquecen los celos que yo siento por ti. Bueno, muchas gracias a todas las personas que desde tempranito han ido ingresando aquí a La Inolvidable. Buenos días, saludos a la familia Cruz Carrasco en Cieneguía Sur. Eso es en Sullana. Gracias por la sintonía en Cieneguillo Sur, el Triángulo Sullana. Hoy al verde. Bueno, ¿sabías que la proteína pone fuertes a tus hijos? Por eso los chicos de Los Chiclotes están recontra punche, porque comen su pan con jamonada San Fernando, que complementa las proteínas que necesitan. Ya sabes, la jamonada San Fernando pone recontra punche a toda tu familia. Los embutidos con la proteína más rica y chévere, con che de San Fernando. Qué rico es ahora mi pancito con jamonada San Fernando. Todos esos falsos juramentos. Son las 6 de la mañana, 57 minutos. Hipocresía. morir de sed. Para terminar este homenaje al genial Aldo Givovich, la voz de Pasteles Verdes, un clásico de clásicos presentado por él mismo en la inolvidable Recuerdos de una noche. Recuerdos de una noche, tan importante como Hipocresía, funcionó en todos los lados, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, de Fernando Arias, Recuerdos de una noche. Estás escuchando Radio La Inolvidable. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán, y hacer de aquellos la hora en Radio La Inolvidable. 7 en punto. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable. Tus mejores momentos. 93.7 FM y 660 AM. En Radio La Inolvidable nos enlazamos con nuestro centro de noticias para la información del momento. El exsecretario de la